Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día jueves 21 de abril 2022, y los días jueves nos acompaña para conocer justamente lo que hay tras cada noticia la senadora por la región metropolitana, Claudia Pascual, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, senadora? Buen día, bienvenida. Senadora, para abrir las primeras páginas de esta mañana, hubo, si se quiere, un revés, un fracaso, tras el rechazo del retiro del 10%, así lo han señalado algunos analistas, de los fondos de pensiones, pero específicamente también del proyecto presentado por el gobierno, que era algo más acotado específicamente para solucionar algunos problemas. ¿Qué percepción tiene usted a propósito de esto, por un lado? Y también consultarle en la misma pregunta sobre las medidas contempladas en este retiro acotado, el mecanismo de pago de deuda de alimenticia, por ejemplo, el de arriendo. ¿Qué va a pasar con eso, dada la crisis social económica que vive una parte importante de la población? Y al mismo tiempo, ustedes han conversado como parlamentarios de Apruebo Dignidad o parlamentarios, senadores en general, con el gobierno, senadora Claudia Pascual. Sí, mire, lo primero es decir que yo quiero valorar el cambio de actitud, la disposición que tuvo el gobierno a poder escuchar y abrirse, digamos, a considerar, aunque no fuera del todo, pero a considerar una cantidad importante, digamos, de propuestas que se le hizo desde diputados y diputadas oficialistas, digamos, de Apruebo Dignidad, para tener un proyecto de quinto retiro acotado. Entendiendo, digamos, que, quiero ser bien franca, digamos, que la política de los retiros, yo lo dije el año pasado, no es una política muy cómoda, digamos, ¿no? En el marco de que siempre deja sobre las propias espaldas de los y las trabajadoras seguir capeando, digamos, situaciones críticas en términos económicos, y no existe, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, no existe ninguna medida a tiempo con recurso económico fresco, digamos, ¿no? Entonces fueron medidas desesperadas, fueron medidas frente a la negligencia y a la no y al no y al no contar con otra situación. Entonces, pongo esto en contexto porque creo que en definitiva lo que nos interesa como fuerzas políticas y como gobierno es establecer un nuevo sistema de seguridad social, y eso no pasa, digamos, precisamente por seguir profundizando esta política de los retiros. No sé si me hago entender bien lo que quiero decir. Entonces, dejando eso en contexto, quiero valorar esa disposición. Sin embargo, a partir, digamos, del rechazo de los dos proyectos, nosotros precisamente, y yo creo que ahí cada fuerza política tiene que hacer su crítica o autocrítica también sobre cómo votó, digamos, ¿no? No se explica que haya fuerzas políticas que no hayan aprobado ni apoyado tampoco el proyecto de gobierno, siendo una solución, no definitiva, pero una solución que avanzaba en temáticas como las que usted nombraba, digamos, ¿no? Generando un mecanismo permanente para el pago de pensiones alimenticias a partir de la retención, se puede hacer el cobro a través de los fondos de pensiones, generando un mecanismo transitorio para pagar deudas de las familias, generando un mecanismo transitorio que permitiera aportar, digamos, fondos para los subsidios habitacionales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, creo que también es necesario que las distintas fuerzas también puedan hacer ese análisis, y creo que aquí el tema no es echarse la culpa a un lado y descargar en, y salir como libre en el otro. Creo que ahí hay que pensar, digamos, en la gente, y desde esa perspectiva siento que lo que le hemos transmitido como senadores y senadoras oficialistas al gobierno es que tenemos que seguir preocupados y ocupados, ocupándonos de las necesidades que tiene la gente. Por eso es que le planteamos que pudiéramos seguir buscando alternativas para poder ir en ayuda de la gente. Hay, por supuesto, que está todo el planteamiento que hace el gobierno en relación a Chile, que apoya, digamos, todo Chile apoya, pero cómo reforzamos también con otros temas, como por ejemplo, qué vamos a hacer para el tema del alza en los precios de alimentación, cómo generamos y sostenemos el mecanismo permanente para el pago de pensiones alimenticias, cómo vemos, digamos, la parte de las deudas, ¿no? Que son complementos a lo que ya ha planteado el gobierno, digamos, ¿no? En el programa Chile te apoya. Entonces creo que esos son los elementos centrales de lo que ocurrió, al menos en estos tres primeros días de la semana. Senadora Claudia Pascual, ustedes hablaron con el gobierno, hablaron con el ministro Jackson, nos imaginamos, pero ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dijo el ministro frente a su pregunta, a su requerimiento, planteamiento de senadores? No, hay una disposición absoluta a buscar alternativas, a dialogar en un marco absolutamente acotado, yo quiero decirlo, porque también la gente dice, oye, pero no han seguido conversando eternamente. No, entonces en un marco absolutamente acotado y de generar nuevas propuestas. Eso es lo que se nos contestó. Yo no puedo adelantar nada porque obviamente tienen que estudiarlo, digamos, ¿no? Pero una disposición a acoger nuestras inquietudes, digamos, ¿no? Hay un entendimiento, el gobierno también comparte, digamos, que hay que salir en ayuda en estas temáticas, ¿no? En ese sentido, senadora Pascual, bueno, usted nos habla de la fuerza política, que deben hacer este análisis de lo ocurrido, pensar en la gente y este diálogo que se ha acotado. La de gobierno y la de no, y que no está en el gobierno. Claro. Estoy hablando de todas también. Efectivamente, y pensar en la gente y conversar en un marco acotado de tiempo, dada la necesidad de la gente, nos plantea usted. Bueno, lo importante, nos imaginamos, senadora, es que la gente no sienta que la política no les acompaña o es impotente justamente frente a las amenazas de cesantía, de salud, es decir, respuesta efectiva ante la incertidumbre que se está viviendo hoy día. ¿Qué reflexión le merece a usted? Por eso digo, creo que hay que nosotros estamos, siempre hemos estado, digamos, ¿no? con pendientes, porque somos parte también de lo que vive la gente en relación a sus necesidades, digamos, ¿no? Si usted me pregunta a mí, yo no nací siendo senadora, digamos, estoy recién en el cargo, entonces yo también me bato con las mismas herramientas hasta hace demasiado poquito, digamos, ¿no? Entonces, lo digo porque a uno no se le olvida, digamos, ¿no? Entonces, uno es parte también de lo que está viviendo el pueblo, lo que están viviendo las distintas familias. Entonces, desde esa perspectiva, lo que estamos planteando que tiene que tiene que haber esta preocupación, estas propuestas. Hay un contexto internacional y un contexto nacional donde va a estar más complejizada la economía, y eso implica que la economía familiar también va a estar más complejizada, por lo tanto tenemos que hacer esos esfuerzos. Yo quiero valorar en todo caso hartas de las medidas que permiten, por ejemplo, apoyar a la micro y pequeña empresa en las medidas del Chile Apoya, ¿no? Que no las deja, como las dejó el gobierno Sebastián Piñera, supuestamente abordadas por un FOGAPE que finalmente fue a empresas de mayor tamaño, digamos, ¿no? Que no les dio soluciones. Quiero apoyar y rescatar, digamos, la generación de empleo, porque en definitiva no solo necesitamos tener recursos frescos por la vía de unas situaciones transitoria o esporádica, sino que necesitamos generar empleos y recursos permanentes, ingresos permanentes para las personas, ¿no? Y eso es una preocupación especial. Senadora Claudia Pascual, la Central Unitaria de Trabajadores ha pedido al gobierno crear una canasta básica protegida para de alguna forma paliar la inflación. Sí. Bueno, y esto se realiza, senadora, junto a las negociaciones por el salario mínimo, como usted señalaba, el apoyo a las pymes. Ya las líneas editoriales de Diario Nacional, de Circulación Nacional, el día de hoy, vaticinan que no es serio ni seguro para la economía aumentar tanto este año el salario mínimo. Dicen que es un aumento, comillas, desproporcionado. ¿Qué le parece a usted este aumento de salario que plantea el gobierno? ¿Y será desproporcionado frente a esta crisis? No, a mí me parece que la propuesta, no sé cuál será la propuesta final, digamos, que si hay acuerdo, digamos, pero las propuestas con las cuales se está conversando creo que tienen un piso de realidad, digamos, ¿no? Un sustento de realidad, porque precisamente estamos hablando en los minutos anteriores de las situaciones que siguen siendo complejas en las familias en términos económicos a propósito de los escenarios post-pandemia. Que hay que recuperar empleos, que hay que recuperar ingresos, que hay que recuperar inversión pública, que hay que recuperar crecimiento económico y distribuirlo de mejor manera, ¿no? De forma más con más justicia social, para decirlo de alguna forma más general. Entonces bien extraño que las líneas editoriales de ciertos medios estén respondiendo siempre a los intereses del gran empresariado. O sea, el gran empresariado defiende que no se toquen las FP, el gran empresariado defiende que no se suban los sueldos mínimos, el gran empresariado defiende que no se le den condiciones laborales dignas y decentes a los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, pero entonces, que es lo que se quiere, pues, ¿no? Lo que estamos diciendo es que se necesitan ingresos permanentes para mejorar las políticas públicas a propósito de la reforma tributaria, que también tiene que generar el gobierno prontamente, pero por otro lado también necesitamos mejorar la situación y las condiciones materiales de la familia a partir de tener empleos decentes y a partir de tener ingresos también permanentes de mayor envergadura, digamos, ¿no? Si no queremos que el Estado esté eternamente entregando bonos o subsidios, tenemos que generar esos ingresos de mejor manera. Entonces, ¿por qué no podemos discutir un aumento del sueldo mínimo? Y que vaya más acorde, digamos, a las necesidades. O sea, los argumentos que sirven para justificar en el caso de algunos el no tocar ciertos intereses, resulta que cuando uno va entonces por otro lado para poder ayudar, como por ejemplo, algunos dicen no hagamos nada, ayudemos, o sea, no toquemos las AFP, no hagamos reforma, porque después van a decir no hagamos reforma tributaria porque entonces eso va a afectar el empleo, no sé qué, pero también cuando se quiere plantear un apoyo a los trabajadores y las trabajadoras por la vía del sueldo mínimo también se dice no, tampoco. Entonces, bueno, no se quiere nada entonces. ¿Qué es lo que pretendemos? Que la gente por todos los lados esté siendo bombardeada con condiciones de vida que no permiten sobrevivir. Senadora Claudia Pascual, la queremos invitar ahora a la convención constituyente, a los avances, algunas ideas que ya están en el borrador, digamos, para el plebiscito. El pleno de la convención constituyente aprobó, senadora, 5 nuevos artículos de la Comisión de Principios Constitucionales, que va a formar parte del borrador, como señalamos, el artículo 3, que establece el derecho a una vida libre de violencia de género. Algo que usted, bueno, como ministra de la Mujer y Equidad de Género, lo trabajó también en su calidad de dirigente del Partido Comunista de Chile. Dice el borrador: el Estado garantiza y promueve el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencia sexogenérica a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como privado, sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado, señala el texto en principio, senadora. ¿Qué le merece este avance que ya está en el borrador para el plebiscito de salida, senadora Pascual? A mí me parece que todo avance que genere la Convención Constitucional en materia de consagración de derechos sociales y en materia de garantizar, de preocuparse, de establecer en el contexto constitucional que necesitamos construir una sociedad, un país sin violencia de género, con respeto a las identidades sexogenéricas, con respecto a la mayoría del país que son las mujeres, con respeto cualquier población que haya sido excluida histórica y socialmente, es un tremendo avance en materia de la concepción de una democracia más inclusiva, de una democracia que realmente visibiliza las dificultades que han tenido, digamos, estos segmentos de la población para poder integrarse y para poder ser respetados en el marco de nuestra sociedad. Uh-huh. Por lo tanto, me parece una muy buena noticia, ¿no?, que exista el derecho a una vida libre de violencia y, por lo tanto, que sea responsabilidad del Estado, pero que también sea un mensaje de profunda transformación cultural al mismo tiempo para nuestra sociedad en materia de cómo nos vamos a relacionar entre los géneros, pero también cuáles son las responsabilidades en la promoción de una prevención y en la promoción de una atención para la erradicación de toda forma de violencia de género en nuestro país. Senadora Claudia Pascual, también entre las normas aprobadas destaca los artículos 1 y el 11 del informe que consagran por primera vez, y esto llama la atención, por primera vez en la historia constitucional de Chile, a los adultos mayores, a los niños, a las niñas y adolescentes como titulares de derecho. Los niños, adolescentes son titulares de derecho y garantía, establecen en esta constitución, señala a grandes rasgos el texto del borrador. ¿Es otro avance, senadora? Absolutamente. Yo creo que nuestra sociedad y el mundo en general se ha establecido siempre desde una mirada tremendamente adultocéntrica y desde una mirada que considera además a los adultos solo en su edad productiva, laboral, digamos, ¿no? Trabajen o no trabajen, pero me refiero a que hace un marco de esa perspectiva. Entonces, y no considera a niños, niñas y adolescentes en tanto no tienen ciudadanía, no son sujetos de derechos civiles, digamos, políticos, mejor dicho, perdón. Ya los adultos mayores dice, bueno, ya están jubilados, ya no son personas activas laboralmente y por lo tanto tampoco los considera. Entonces los ha invisibilizado también a las personas en situación de discapacidad, hay que decirlo, y ha invisibilizado sus necesidades. Esto también ayuda a tener miradas paternalistas, ¿no?, frente a estos segmentos de la población, donde todos otros adultos y adultas decidimos lo que le hace bien a los adultos mayores, a los niños y a las niñas y adolescentes, a las personas en situación de discapacidad. Y no tomamos en cuenta sus propias opiniones, no tomamos en cuenta sus derechos, no tomamos en cuenta, digamos, sus propios anhelos, ¿no? Y creo que desde esa perspectiva es un avance muy bonito que tiene esta convención, poder considerar a los niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, como sujetos de derecho. Y frente a estos avances, como señala bien usted, solo queda, como dicen, puro ir a votar nomás el 4 de septiembre. ¡Apruebo! Bueno, yo soy una convencida de efectivamente que hay que votar. Apruebo, creo que lo que está en el texto constitucional como borrador hasta ahora, uh-huh, en materia de derechos sociales, en materia de las concepciones de quienes son sujetos de derecho, en materia de concepciones a propósito de cómo nos vamos a ir relacionando con recursos tan relevantes como el agua, etcétera, son razones para mí bastante relevantes para apoyar un apruebo, ¿no?, en el plebiscito del 4 de septiembre. Son temáticas que en esta constitución no están. Y cualquier otra consideración, bueno, también lo que se ha ido definiendo el sistema político, digamos, ¿no?, pero a veces cuesta más visualizar esas cosas, son menos concretas a lo mejor para la gente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que también estoy sumamente dispuesta a aprobar esta constitución con lo que ya tiene hasta acá, ¿no?, con lo que ya se define en el artículo 1 de la constitución a propósito de la concepción de nuestra sociedad en nuestro país, porque me parece que es un marco democratizador tremendamente relevante. Y cualquier elemento que quede fuera o que no quede tal cual como a mí o a otro, a usted o cualquiera, digamos, no quede, creo que quedan también los procedimientos, van a quedar los procedimientos garantizados de cómo la sociedad podrá seguir debatiendo, discutiendo y perfeccionando su democracia y su propio texto constitucional. Uh-huh. Me parece, en definitiva, con esto lo que quiero decir es que yo creo que hay muchas razones ya para votar apruebo y por lo tanto salir a defender esa opción desde ya